Leandro Aparicio, segunda jornada en este juicio por el asesinato de Daniel, y todavía la querella haciendo su requisitoria. En el inicio de la, bueno, en el inicio de la sesión hoy, dos datos. Uno, que a todos nos preocupa especialmente, que Gualberto no está acá presente por una indisposición de salud, y eso motivó un pequeñito incidente con la defensa, ¿no? Sí, bueno, Gualberto tuvo un dolor fuerte de cabeza cuando volvimos el otro día de la primera audiencia por una cuestión médica. Decidió no venir en el día de la fecha, y bueno, eso motivó que la defensa inquiriera sobre mi legitimación para actuar, a lo que le expliqué que yo ya tenía un poder especial que está agregado a una causa accesoria a esta, que es la de Jawel, y como se encuentra materialmente la causa en Cholechuel y no está a disposición para poder sacar el poder porque el doctor Zornita, quien tiene la causa, casualmente se encuentra ahora en Roca, es que me comprometí a comprar una copia cuanto pudiera. Bueno, hoy un tramo interesante, tedioso por la formalidad de cómo se hace esto, una lectura a la que hay que ponerle mucha onda para poderla recibir, pero un tramo muy especial. Bueno, la primera parte en la cual se ha interrumpido la lectura es la, digamos, el contrato que existía entre Expofrut y Agrocosecha y las implicancias para, respecto de los trabajadores, ¿no? Que eso de nosotros es algo que brillaba por su ausencia en la requisitoria fiscal, y es la que explica un poco cómo era el mecanismo por el cual eran robados los trabajadores y estafados, y cómo también se evadía el fisco, cómo no había control y cómo fue eso lo que le permitió robar a Daniel Solano. Ese fue el motivo de la queja de Daniel Solano, y ese fue también el motivo de su homicidio, su asesinato. Todavía tiene más cosas para decir esta querella de Aparicio y Heredia. Sí, hay muchas cosas, pero bueno, nos han pedido que tratemos, realmente es muy extensa la requisitoria, así que vamos a me dieron un minuto para que pueda llegar a reducirla, y estoy esperando un lápiz para marcarle al secretario qué partes no van a hacer leídas. Tengo un lápiz, pero no se lo voy a dar para que nos pueda seguir contando. No hay que irritar a los testigos. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible el recorte para que esto pueda avanzar. Bueno, ¿cómo está viendo la repercusión del juicio? ¿Alguna expectativa especial? Realmente estoy ocupado en otros detalles que recién se los comenté a Sergio, se lo pasé por WhatsApp, relacionado con los testigos, y realmente es lo que me interesa más ahora, buscar a todos los testigos, porque si no, lo otro está muy bien para afuera, pero lo que se necesita son los el testigos. El partido es acá, se exacto, juega acá. Exacto. Bueno, ¿y cómo vamos? ¿Cómo vamos con esos jugadores que van a ser necesarios tener acá en el campo? Muy bien, por eso se quedó Sergio allá, porque hay muchos que no han podido ser notificados, y esa es la tarea que tenemos que hacer, más allá de ubicarlos, después la logística para poder traerlos. Muchas gracias. No, gracias a usted.